Pa'l party, bajo con un conjunto rosa. Pink, este perro con Balvin te lo goza. La chimbita, la ñerita es una bella cosa. Brr, toma el remix, gata celosa. Hello, Kitty, eso que estás ahí, mami, se te ve bien Ricky. Yo si te arrebale, más vámonos Ricky. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello. Hello, Kitty, eso que estás ahí, papi, se te ve bien Ricky. Yo soy de arrebale, más vámonos Ricky. Mono arriba, ya llegó tu chacal, el que mueve el guacal. Te repa los nenes, te repa la yal. Ya ve que eres fina, te dicen bad gal. ¿Y qué me vas a hacer, papi? Quiere que la azote y ese culote. Pónmelo en la cara hasta que explote. Se ve que eres mala, yo tu diablote. Ponte perra diabla y yo malote. Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque. Que la agarre nalgas y que la choque. Pónteme de espaldas y que reboten. Se ve que eres mala y yo diablote. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos riquis. Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos riquis. El ambiente está perro y tú bien camina. Con dos o tres tequilas se besa la amiga, eso está trending. Ella como Carelli, ella diabla pero deli. Le rebota el culo, piscina en la belly. Los azulitos hoy son gratuitos. El bellaqueo es infinito, ella coge de chiquito. Si la ves en la escuela es una guía. Le dicen la farmacia porque tiene todas las pastillas. Ella no es una bellaca, es una bellaca. Le meto gol Hugo Sánchez desde la esquina. En un beat de Uselito, rompiendo Joselito. Empezamos en el gueto, díselo Bogueto. Y si llama al manilla, está ready la pandilla. Cuidado, que hay tiburones en la orilla. Ando por tapito con mi Jordan nuevo. Ando por tapito con mi Jordan nuevo. No son originales, pero se ven buenos. No son originales, pero se ven buenos. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. Como no rico. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. DJ Rock, World, Alba. Él te trajo whisky, yo te doy Don Periñón. Quiero el puti reggaetón, si pero del chacalón. De México me da yo, chimbita con neañera con chacalón. Prr, mi hello, Kitty, por la city. Fuma, creepy, creepy kush. Hello Kitty, por la city, anda friki, friki tona. Hello Kitty, su color favorito es el pink. Todas de rosa andan con todo su team. En la disco brillando como bling bling, como bling bling, como bling bling. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. Como no rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis. Yo soy tu bella Kitty, la Jerry Kitty. Si me lo pides papi, yo me voy Ricky. Tengo lo que te pone papi bien friki. El culo grandote y la cintura chiqui. Ando mi navi rosa, la tanguita rosa. Yo soy una bella cosa. Me pongo bellaca con un polvito rosa. Llega la diosa y todas se ponen celosas. Con la retro Balvin y mi Kitty Chela. Si se hago pa'l party es con poca tela. La que soporte y la que pueda. Reggaeton mexicano, voy para la nueva escuela. Dale. Hello, Kitty. Eso que traes ahí, papi, se te ve bien Ricky. Yo soy de arrebale, pa' vámonos Ricky. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Hello, eso que estás ahí, mami, se te ve bien Ricky. Yo soy de arrebale, más vámonos Ricky. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello, hello. Kitty, eso que estás ahí, mami, se te ve bien Ricky. Yo soy de arrebale, más vámonos bien Ricky. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Chip Bobby Man, Latino Gang.